Distribución del curso. En la semana 1 veremos el fundacionismo, el coherentismo y el infinitismo. En la semana 2, el escepticismo. Y en la semana 3, la injusticia epistémica. Puedes dar clic en las 3 semanas como atajo para llegar a cada una de ellas.